Hola, soy Carlos Valverde, locutor publicitario, espontáneo, dinámico, versátil y con todo lo que un buen locutor tiene que tener para promocionar su producto. Si desea saber más de mi trabajo, aquí le dejo mi mail. Activa 91.1, Discoteca Honey y Cerveza Quilmes presentan en vivo a Rockset Tour 2007, celebrando los 10 años de Discoteca Honey. Hey, ¿sabías que el minibús ideal para móviles y el de mayor seguridad es un H100 de Neftar? Motor diésel 2.6, faros neblineros, aire acondicionado. Compra ahora mismo un H100 de Neftar. Porque no se trata de quién da el mejor pase. No se trata de quién anota el gol. Tampoco se trata de ser el jugador más pagado. Se trata de salir juntos adelante. Selección peruana de fútbol, rumbo al Mundial 2011. Todo empezó con una chela. Un día somos dos, al otro tres. Cuántos somos realmente no importa, porque siempre hay un lugar para un amigo más. Cerveza Porteña, el sentir que nos une. El Comercio presenta La Cocina de Gastón Acurio. Toda la creatividad de Gastón en una colección que no puede faltar en tu casa. Somos Royal Plaza, Miami Chicken Grill. Super oferta por apertura. Un pollo entero más papas fritas a solo $20. Conoce lo mejor del mundo con Cable Mágico. Ponte Cable Mágico y cambia tu vida. Ahora afiliarse es más fácil. Algunos misterios no deben ser resueltos. Coca-Cola y Cinemark te acercan a la magia del cine. No lo pienses tanto. Ahora decídete por Torima, la cerveza que el mundo prefiere. Ah, también hago personajes. Ahora te salvaré, mi pequeña Olivia. Aquí está tu Popeye. Apúrate, que no llegamos. Todos formando filas. Aunque sea un abuelo, yo también llegaré pronto. Ay, cómo me tengo miedo a los fantasmas. Ay, qué miedo, papá Patojo. Atraparé a esos pitufos, aunque sea lo último que haga. Lo último que haga. ¿Y ahora qué vamos a hacer, cerebro? Lo que hacemos siempre, Pinky. Contratar a Carlos Valverde.